día de la primavera para todos. Chicos, yo ya estoy. Vamos a poner los lentes, no sé si arrancaron ustedes. Sí. Bueno, no, vamos, que nuestra pini también es del día de la primavera. Vamos a... Vamos a hacer una descripción. Mantelito, cuadritos, descripción blanco, de un mantel que es primaveral. Acá traje mis budines, mis galletitas también para compartir. Para el día de la primavera a lo mejor nos hubiera faltado acá alguna fruta, alguna cosa como más primaveral, ¿no? Como para estar un poco más, más a tono. La fruta después termina tirándose entre los enemigos, ¿no? Porque claro, sí, suele pasar aunque sea eso, primavera, ¿no? Uno el enemigo lo tiene igual. No, no, ayer me picaron el primero mosquito de la temporada. Sí. No, estaba en cuero porque hacía calor. Y en la espalda me empezaron a picar. Ajá. Uy, qué complicado, porque si no le llega la mano a la espalda, está en problemas ahí. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Estaba cocinando para ahí. Es la clásica contra con el cuchillo se podía llegar a hacer un harakiri inverso. Bueno, con la cuchilla le llega mejor, le da. Sí, sí, con el hay que tener con el tramontina uno se rasca fácil. Está bueno porque raspa bien. No me moleste, mosquito. I want you with my burrito. Ya se pusieron los camiones de chori, chicos, ¿cómo va a salir los choris? Eso, digo, ¿lo que más sale es chori hoy? Sí. Estuve ya haciendo el tanteo 8:15 de la mañana, ya estaban cortados toda la lechuga, todos los tomates. No me moleste, mosquito, why don't you go home? Hay gente que usa incluso la cuchilla. ¿Qué? O sea, la gente del campo, la gente que, digamos, que está ahí. ¿Para matar al mosquito, se dice? O... Por claro. Es más, hay veces que directamente en vez de matarlo lo capan al mosquito para que no se reproduzca. Claro. Es suficiente. Con eso dicen suficiente. Acá se llegaron tempranito mujeres. ¿Mantel tienen, por ejemplo, para apoyar sus nastas bueno, de mimbre? Son... Oh, no, ya no hay más canastas de mimbre. No, Vanina, ¿qué está diciendo? Bueno, no sé, a lo mejor tengo ese imaginario. Lo máximo de equipo es un tupper. ¿Cómo te llamas? Araceli. ¿Cuántos años, Sara? 18. ¡Ay, bien! ¡Tenía razón! ¡Dos tuppers, no uno! ¡Ah, Dios! Sí, maestra, mirá lo que... ¡Ojo, qué rico! Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sándwiches con pan lactal de jamón y queso. Mira, claro. Y otra cosa que yo te decía, ¿qué trajiste? El equipo de mate. Perfecto. ¿Ves? Las de cereal, esas que parecen que haces dieta, pero que en realidad no. Oh. Ajá, ya sé cuáles son. Sí. Ay, muy bien el rolliste, que es algo muy femenino. Muy bien, eso es femenino, exactamente. Tratamos de insistir sobre la idea de que no es correcto avanzar sobre terrenos tanto públicos como privados. Fernando Asegurado, secretario de Gobierno del municipio. Que las familias pueden tener también dificultades, que muchas veces los terrenos sobre los que se avanza tienen ningún tipo de servicio y la verdad que luego también se complica la posibilidad de permanecer en los mismos. Así que, como hemos hecho en la zona en el Molino Blanco, estamos trabajando en todas las colectoras de circunvalación, trasladando familias, bueno, de esa manera también entendemos que podemos trabajar con esta zona que va entre Vía Osta, Villa Banana, en la ciudad de Rosario, y bueno, y encontrar algún mecanismo de acuerdo con estos vecinos de la ciudad. Así que felicitaciones, Nico, por el triunfo. Sí, muy bien. ¿Pedazo de budín? Sí. ¿De premio? Esto es lo que hay, sí. Nico. Una. Tiene fruta leyendana, una, ¿no? Sola, le dije, che. No tiene fruta. Yo escuché como que ustedes decían que tenía frutas. No, que no tenía fruta. Sí. Yo charlaba detrás del micrófono con Juan y que para mí la fruta leyendada es de viejo. Que no le gusta la fruta leyendada es un bebé que todavía no desarrolló las papilas gustativas. Igual hay que poner el pelo de que hay fruta brillantada que es fruta abrillantada. Y hay fruta brillantada que es cáscara de sandía. Que una gelatina, pintada. Una gelatina, apelmazada. Sí, plástico. Sí, que es plástico, que es una fruta brillantada moderna. Yo estoy hablando de la fruta de que verdad. Ha sido abrillantada. Sí. O sea que no solo es viejo. Lo dice con nostalgia. Las frutas abrillantadas eran las de antes, no como ahora que vienen esos pedazos de plástico. Basta, Fanny, basta. Retírese y trate de no cojear. Alcánceme el bastón y me voy. Bueno, vamos al Festival de Poesía. Bueno, los vengo a invitar. Hoy arranca en el Bar Pasaporte a las 23 horas. Día de la primavera, usted se va al picnic, póngase protector solar, porque si no a las 11 me llega todo ardido, sí, no, colorado, no, sin ganas. Como tomate, medio tomatón. Sin ganas, digamos. Yo creo que está como prohibido consumir alcohol, no como otras primaveras de las que nos acordamos, que ya a esta hora ya estábamos todos descerebrados. Pero bueno, ahora yo creo que no, que es una primavera mucho más mormona. No, se está recuperando de la noche de anoche. La primavera mormona. De noche a noche. Así que no se puede, no se puede, bueno, pero tampoco me llega alcoholizada. Voy camino a la ciudad. Manzana verde, apio, pepino, rúcula o espinaca, más medio litro de agua y se clava un vasito de jugo verde. Un secretito. Le agrega un medio vasito de vodka y ahí sí. No, momento. ¿No? Esto es para justamente salir de ese estado, ¿no? Atención. En la resaca hay un león que quiere salir y el poderoso lo saca todo de una, queda como una pinturita. ¡Ah! También estamos en Facebook. Bueno, esto está subiendo de solo. Sí. Yo lo voy dejando, voy preparando todo. Es muy fuerte lo que estoy viviendo en este momento.